George Benson, magnífico guitarrista, muy inspirado, muy influenciado por Wes Montgomery, lo dijimos en su momento. Aquí tenemos este Valdez in the Country. Y da paso a continuación a una tandita de temas rock suaves para la noche. Empezando por este ex vocalista de Journey, Steve Perry, y este Osiris, un tema romántico, pero también porque los rockeros tienen su corazón. Oh, Sherry, pedazo de voz, pedazo de interpretación de Steve Perry aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada. ¿Quién, si no un rockero, puede escribir las mejores canciones de amor? Muchas veces lo dicen, que los rockeros tienen su corazón, y aquí se está demostrando, por ejemplo, Rastaf con este Vision. Vamos a escuchar este tema muy suave e indicado para la noche. There's no rebellion lost. Rastaf con este Vision, y da paso a continuación a Steve Camp, otro artista de rock suave, adulto contemporáneo, con este A Pound This Rock, sobre esta roca, como decían los antiguos de la Biblia, ¿no? Sobre esta roca elegiré mi iglesia, pues sobre esta roca vamos a elegir nuestro amor. On this rock I will build my church, and the gates of hell shall not stand against it. Though Satan persecute my bride on every side, all is well, she is not defenseless. Well, the church began when a mighty wind came and filled that place. Crowned with tongues of fire, filled with holy desire. Church and the gates of hell shall not stand against it. Though Satan persecute my bride on every side, all is well, she is not defenseless. Though the martyr's blood became a mighty flood, none could quench her flame. She's been beaten and scorned, left broken and torn. All is well, she is not defenseless. Though under attack, she will survive, 'cause the song in her heart is no compromise, for she is built upon this rock. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Steve Camp con este A Pound This Rock. Da paso a continuación a John Legend y este Ordinary People, un clásico ya actual, en la voz de John Legend, que ha estado actualmente haciendo colaboraciones junto, por ejemplo, Sergio Mendes en su nueva producción del año 2014. With you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you've made your mistakes, and we both still got room left to grow.

The Great Jazz Trio y este favor está paso ahora a Bob Delson, este clásico de la banda sonora de Bagdad Café como es Calling You, que interpretará Jevita Steele en su momento. Aquí lo hace suyo Bob Delson. Confidencias en la madrugada, con Palaciego. Bob Delson da ahora sitio a Boogaloo, Joe Jones y Van Boogaloo. Joe Jones con este popping, este artista entre el blues y el jazz clásico. Thank you. Bugalú, Joe Jones con este popping, y ahora entra Brian Lenair un poquito de smooth jazz actual con Get Your Groove On, mantén tu groove. Mantén tu groove y mantén tu romanticismo esta madrugada en Confidencias en la madrugada en RFC Radio. We'll be right back. Bien, seguimos bajando el tempo. Después de escuchar a Brian Lenard con este Get Your Groove On, hay Méndez y Méndez con este Natural High, un poquito de música brasileña. Just to make you feel good, no way. I don't want to change my way just to be cool for you, no way. Méndez con este Natural High, da paso a continuación a Cibel con Fénix, el Fénix, este pájaro mítico, ave mítica queremos decir, y seguimos disfrutando en confidencias en la madrugada ahora después de escuchar a Cibel con Fénix. Bien, acabamos de escuchar a Cibel con Fénix y damos paso ya a los dos últimos temas. En primer lugar, Al Wilson con este Show and Tell. Enseña y muestra, enseña y cuenta. These are the eyes that never knew how to smile.

like another love TKO. Oh, oh, oh. Yes, I think I better let it go. Let it go, baby. Oh, baby. Looks like another love TKO. Mm-hmm. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Change of mind, taking the bumps and the bruises of all the things of a two-time user. See, I try to hold on, my faith is gone. It's just another sad song, but I think I better let it go. Let it go, cause it looks like another TKO. I think I better. I know what's good for me, girl. Looks like another love TKO. I couldn't stand this pain much longer. I think I better let it go. Love TKO de Teddy Pendergrass, y con este tema finalizamos nuestra sesión de hoy de la semana en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Volveremos la semana que viene, pero la buena música no se detiene en rfcradio.es.